creyeron que te mataban, la vida creyeron que te morían, la vida creyeron que te morían, creyeron que con metralla la vida tu canción apagaría. Creyeron que te mataban. Se equivocó esa gente. Tú no estás muerto y eres de un continente, vos, alma y cuerpo. Se equivocó esa gente. Tú no estás muerto. Vos, alma y cuerpo, ahí sí, que se agiganta, que está viva en el pueblo y al pueblo canta. Hoy se oye la